Martes de la segunda semana de Pascua, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 7 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: no te extrañes de que te haya dicho, ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere, tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto? Le volvió a preguntar Nicodemo. Jesús le respondió: tú que eres maestro en Israel, ¿no sabes estas cosas? Les aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hable de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto a la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy es la continuación del Evangelio de ayer. Jesús está hablando con Nicodemo, este fariseo, que le pregunta cómo hacer para ir al reino de los cielos o para ser parte del reino de los cielos, a lo cual Cristo dice que hay que nacer de nuevo, hay que nacer del agua y del Espíritu, en clara alusión al bautismo, al sacramento del bautismo. Jesús sigue hablando hoy del Espíritu, lo relaciona con el viento sopla donde quiere, tú oyes su voz, dice Jesús, así también actúa el Espíritu. La palabra Espíritu y viento es la misma en griego, pneuma, se dice pneuma. Y es que el Espíritu Santo actúa de modo similar al viento, en cuanto que a veces nos sugiere una cosa, luego nos sugiere otra cosa distinta según las circunstancias, a veces nos mueve a un intenso apostolado, a veces nos mueve a un mayor recogimiento, a veces nos mueve el Espíritu Santo a hablar, predicar, dar testimonio, a veces el Espíritu Santo nos mueve o nos inspira, por ejemplo, el silencio o la mayor oración. A veces el Espíritu Santo nos sugiere ir a tal o cual lugar, a veces nos dice que no. Es decir, la acción del Espíritu Santo, a semejanza de la acción del viento, a veces cambia según las circunstancias. Así también actúa Él, moviéndonos o sugiriéndonos según las circunstancias. Ahora, que el Espíritu Santo nos sugiera cosas distintas no significa que el Espíritu Santo se mueve de tal modo en nosotros o nos sugiere cosas que contradicen la verdad o contradicen el magisterio o contradicen el propio Evangelio de Jesús. El Espíritu Santo nunca puede sugerir o movernos a ir en contra de los mandamientos. Por ejemplo, el Espíritu Santo nunca puede sugerirnos o movernos al pecado, a pecar. San Pablo, el apóstol San Pablo, habla de esto en una de sus cartas, la carta a los Gálatas, cuando, un poco enojado, dice que algunos, en nombre del Espíritu Santo contradicen la ley de Dios, se oponen a la ley de Dios. Bueno, esto que ya San Pablo veía en algunas comunidades cristianas, también sucede en nuestros días cuando las personas dicen que porque tienen el Espíritu Santo o porque tienen el carisma del Espíritu o porque tienen la unción del Espíritu, ellas pueden hacer cosas muy particulares y, por ejemplo, contradecir o negar determinadas normas o preceptos de la Iglesia. Por ejemplo, si una persona dice, yo tengo el Espíritu Santo y a mí el Espíritu Santo me dijo que puedo comulgar igual sin confesarme los pecados. Bueno, ese no es el viento del Espíritu Santo. No es el soplo del Espíritu Santo. Ese es otro espíritu que mueve a esa persona. Que puede ser el espíritu humano o incluso el espíritu diabólico, confundido con el Espíritu Santo. Y así con el resto de los preceptos, de los mandamientos o de las normas de la Iglesia. El Espíritu Santo nunca puede contradecir a Dios, porque deja de ser el Espíritu Santo. Por eso, si bien es una cosa hermosa vivir conforme al Espíritu Santo, ser movidos por Él, ese Espíritu que da más libertad, que no nos ata a nuestros razonamientos, a nuestros puntos de vista, a nuestros proyectos previos, ese Espíritu que nos abre a la vida de Dios en nosotros, a la vida de Cristo, el cual estaba lleno del Espíritu Santo, al mismo tiempo, ese Espíritu Santo que tenemos en nuestro interior, en nuestros corazones, no puede nunca contradecir la vida de Cristo. El Espíritu Santo no convive con el pecado mortal. Esto tenemos entonces que saberlo y hacer siempre un debido discernimiento. Y estar atentos porque si pensamos que el Espíritu Santo entonces puede oponerse a una ley de la Iglesia, a un mandamiento de la Iglesia, o por ejemplo que la persona diga, el Espíritu Santo me sugirió o me dijo que puedo faltar a misa los domingos, las veces que yo quiera. O el Espíritu Santo a mí me sugirió que puedo usar, anticonceptivos en mi relación de pareja. O el Espíritu Santo a mí me dijo que con mi pareja no hace falta que nos casemos por la Iglesia, en el sacramento del matrimonio, porque así estamos bien y así nos amamos. O el Espíritu Santo me ha dicho que, bueno, no sé, podríamos seguir con la lista, larga lista, de los mandamientos, de los preceptos, etc. Bueno, no, el Espíritu Santo sopla donde quiere. Volviendo al Evangelio de hoy, sopla donde quiere, como el viento, que es cambiante, pero es un viento, no es un tornado, no es un huracán, no es un torbellino el Espíritu Santo que arrasa, que destruye. Es un aire, un espíritu, un viento que da vida, no que trae como un tornado la muerte espiritual. Bueno, entonces pidamos al Señor nos dé el Espíritu Santo, nos renueve en el Espíritu para poder ser como Cristo, mejores hijos del Padre, más dóciles a la voz del Padre, más obedientes al Padre, para que con el Espíritu Santo podamos tener menos ataduras, menos estructuras y podamos adquirir esa libertad propia, como dice San Pablo a los Gálatas, esa libertad propia de los hijos de Dios. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.